la suegra la reventaba botella. Alguien me dijo qué hacer para correr a la suegra, que es igual que una culebra cuando con uno se ensaña, y es más brava que una araña con tal de joder al yerno, y hace ver el mismo infierno y si acaso le es necesario, pero para consolarlo le voy a dar el remedio. Llevar bastantes ratones y hasta una lora borracha, que se aloca la muchacha que la atiende en sus labores. Alacranes por montones, échaselos en la ropa, ramparle dulce a la sopa y escondele los calzones. No déjala descansar, échale un sapo en el baño y una culebra en el paño con el que se va a secar. Cuando se vaya a acostar, escondele un buen espanto pa' que la saque gritando y la ponga a titiritear. No déjala descansar, échale un sapo en el baño y una culebra en el paño con el que se va a secar. Cuando se vaya a acostar, escondele un buen espanto pa' que la saque gritando y la ponga a titiritear. Un saludo pa' el doctor Aquiles Castro. Gracias por la circuncisión de mi taita. Comadre Zoraida, corra a fritar las morcillas. Hágale, hágale, hágale. Que Dios bendiga a mi suegra y la corona de avispas. Que se le hinche una tecla y del rabo le salgan chispas. Pone la demandadera y no hace tales visitas. Dale varias pastillitas de esas que hay para dormir, pero que la hagan sufrir con terribles pesadillas y amarrale las canillas pa' que se tote al salir. Córtale matas de ortiga y ponesela de papel, una foto de Lucifer, colgale por toda la casa, soltale un perro en la plaza pa' que la estampe a correr y que no pueda golpear ya nunca más a la casa. Y pa' que no anden diciendo que yo no quiero a mi suegra, ese engendro de culebra, algo les quiero aclarar, que yo siempre voy diciendo y gritando viva mi suegra, 20 metros bajo tierra y no la vayan a sacar. Y pa' que no anden diciendo que yo no quiero a mi suegra, ese engendro de culebra, algo les quiero aclarar, que yo siempre voy diciendo y gritando viva mi suegra, 20 metros bajo tierra y no la vayan a sacar.